Wow. Otra noche es en la que maquineo que te vuelvo a besar. Cuando en mi cama metimos el deseo con la intimidad. Y ahora me ganan los celos. Cuando con otro te veo. Pero dicen tus amigas que pensás en mí, que a él está mintiendo, pensando en mí, que cuando le das un beso pensás en mí. Dale mami, vamos a hacerlo, voy por ahí. Le dijeron tus amigas que pensás en mí, que a él está mintiendo, pensando en mí, que cuando le das un beso pensás en mí. Dale mami, vamos a hacerlo, celo, celo. Dice la combi completa, en la cama una estratega, un culo de otro planeta. Hasta el más santo por ti peca. No importa que estés con él, igual nos vamos a ver, No importa que estés con él, Si tú no quieres hacer, Mami, en que tú andes con él, Igual lo vamos a hacer, Y eso tú lo sabes bien, Porque aunque me lo niegues, me dijeron tus amigas que pensás en mí, que a él está mintiendo, pensando en mí. Cuando le das un beso, piensas en mí. Dale mami, vamos a hacerlo, voy por ahí. Le dijeron tus amigas que piensas en mí, que a él le está mintiendo, pensando en mí. Que cuando le das un beso, piensas en mí. Dale mami, vamos a hacerlo, celo, celo. Y aunque me ponga celoso y te quiera por mí, tengo que aceptarlo, así te conocí. Y por más que quiera cambiarlo, no puedo. Me gusta libre, libre, así te quiero. Solo una vez más, Sueño con una vez más cada vez que te veo. Con una vez más, Con una vez más cada vez que te veo. Otra noche es en la que maquineo que te vuelvo a besar. Cuando en mi cama metimos el deseo con la intimidad. Y ahora me ganan los celos, Cuando con otro te veo. Pero dicen tus amigas que pensás en mí, que a él está mintiendo, pensando en mí. Que cuando le das un beso, pensás en mí. Dale mami, vamos a hacerlo, voy por ahí. Le dijeron tus amigas que pensás en mí, que a él está mintiendo, pensando en mí. Que cuando le das un beso, pensás en mí. Dale mami, vamos a hacerlo, celo, celo. History music, Es el azar o el rayo. Este Bilardo produce. Dímelo, Sergio. Dímelo, Sergio.